Querer relacionarse con sus hijos ha sido desde un inicio la intención de Dios, el deseo y el anhelo de nuestro Dios. Precisamente a través de un pacto, este relacionamiento debe quedar plasmado y sellado en el corazón de su pueblo, pero también de cada uno de sus hijos. Sin duda alguna de que esta intencionalidad de Dios debe tener una respuesta por parte del ser humano. ¿Qué vamos a responder ante el pacto de Dios que aún en nuestros días está vigente? En la lección número 8 vamos a estar hablando acerca de Dios y el pacto. ¿Cómo se ratifica y cómo Dios invita al pueblo en los tiempos de Esdras y Nehemías con respecto a este pacto, a este relacionamiento? ¿Y de qué forma también Dios ahora nos invita a entrar en esta relación salvífica para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos parte de su pueblo? Te invito entonces para que puedas quedarte en el capítulo de hoy para hablar acerca de Dios y el pacto. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, Dios y el pacto. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías, capítulo 9, versículo 38 y capítulo 10, versículo 39. Un cordial saludo, queridos amigos, a cada uno de ustedes. Estamos en un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Por supuesto, desde ya agradeciendo vuestra compañía, los mensajes que también nos hacen llegar, las peticiones, los pedidos de oración. Estamos orando por cada uno de ustedes. Y vamos a tener un capítulo muy especial. Nuevamente tenemos invitados y está con nosotros nuestra amiga Vivian Moraga. Gracias, Vivi, por acompañarnos un capítulo más. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y también nuestro pastor Mauricio Montoya. Gracias, pastor, por acompañarnos no solamente este capítulo, sino ya... No, de nada. Ya pasamos más de la mitad de esta temporada. Vamos más de la mitad de la temporada juntos. Así que no, ha estado muy buena, ¿cierto? Así es. Así que vamos a hablar hoy día acerca del relacionamiento que Dios siempre quiere tener con su pueblo y estableció una base legal para que esto no sea a voluntad del ser humano, ¿no? Que el ser humano pueda modificar o cambiar estos parámetros, sino que Dios estableció algo maravilloso que es el pacto. Pero antes de orar por nuestros amigos, por el estudio de la lección, contar un poquito, cuéntenos, bueno, sabemos, pastor, tú estás en Santiago trabajando, ¿no? Nuestra hermana Vivi, contarle a nuestros amigos, ¿no? Esposa de pastor. Así es. Y eso la lleva por diferentes lugares. Uy, hemos recorrido todo Chile, trabajando, ajá, sirviendo al Señor desde hace muchos años, ya unos 36 años, sirviendo al Señor en este ministerio y acompañándolo a Él especialmente, sirviendo en lo que yo puedo, ayudar, colaborar. En las iglesias, disfrutando de conocer gente nueva en todos los lugares. Tengo gente querida en el norte, en el sur de Chile. Muy lindo, ha sido una experiencia maravillosa. ¿Y actualmente están sirviendo al Señor en el distrito o en la iglesia de...? Sí, aquí estamos en la capital de Chile, en Santiago, en la iglesia de Las Condes, en el distrito de Las Condes, que contiene tres iglesias. Y estamos muy bien contentos ahí con nuestros hermanos, gente nueva también que estamos conociendo, que ya llevamos un tiempo conociendo. Ha sido muy bonita experiencia trabajar aquí. Qué bueno, un saludo entonces a los hermanos ahí. Sí, un saludo cariñoso. Condes. Y por supuesto el pastor Luis Araya, muy querido, ¿no es cierto?, por todos nosotros, pastor... Sí, por mí también. Sí, también, un poquito. Un pastor formador, sí. Un mentor, ¿no es cierto?, de pocos, de varias generaciones. Así que tuvimos la oportunidad también de trabajar juntos en la zona central, en la Misión Chilena del Pacífico, ¿no? Vamos a orar entonces, ¿les parece? Oremos. Hermana Vivi, por favor, si nos guía en oración. Buen Dios, cariñoso Padre que estás en el cielo, siempre es un privilegio, una bendición poder hablar contigo para recibir de ti, Señor, las bendiciones que tú quieres entregarnos. Pedimos ahora que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir en el estudio de tu palabra, que al repasar aquello que ha quedado plasmado por los escritores, Señor, pueda ayudarnos a también tomar las mejores decisiones para la vida. Bendice a nuestros amigos que están en la audiencia, que ellos puedan, Señor, también tomar decisiones junto a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. El hombre extiende su mano, hombre hablando en términos genéricos, del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y come este fruto, entonces se produce una separación. El pecado produce una separación, ¿no?, entre Dios, el hombre. ¿Y qué ocurre allí? ¿Qué pasa con Dios? ¿Abandona al ser humano? ¿Qué es literalmente ahí en Génesis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Capítulo 3, ¿no?, cuando ya es consumado el acto de desobediencia. ¿Qué podemos hablar de Dios con respecto desde ese inicio, desde el Génesis? Yo creo que una cosa importante es que Dios busca al hombre. Una vez que el hombre peca, lo primero que hace es buscarlo. Y no lo busca para castigarlo, lo busca porque está triste. Recuerdo haber escuchado a un pastor que aprendí mucho de él, y él mencionaba que Jesús sale buscando en un gemido, en un lamento, a la criatura perdida. Dice, Ayeka, Ayeka, y va llorando, buscando a la criatura. No está enojado, no está, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? No es esa la intención de Dios, sino que es de buscar esa criatura para mostrarles algo nuevo. Uh-huh. Qué interesante lo que dice, porque es muy contrario a lo que se genera en otro tipo de relaciones. Recordemos que Dios tenía una relación con el ser humano cuando ellos estaban en Edén. En el amor, en el afecto, en el cariño, pero a la vez también en relación a la obediencia y hay algo que era sumamente fácil para el ser humano en aquel entonces, que era obedecer a la voluntad de Dios, pero en el momento de la desobediencia esto se quiebra y la relación se rompe y perfectamente se puede haber distanciado para la eternidad, porque el ser humano se transformó en totalmente opuesto a Dios, ¿cierto? Y estaban advertidos también. Claro, estaban advertidos, la Biblia lo describe, que en ese momento Dios y el ser humano se transformaron en enemigos, porque el pecado es enemigo de la santidad, obviamente, pero dice que el amor fue más grande que esto incluso. Ahora, es interesante notar que hasta la sentencia que trae Dios, Vivi dice, viene, busca a Dios, ¿no? Y Dios comienza una sentencia. La advertencia fue, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, algunos dicen, ¿no? Algunos comentadores explican que por esa era una de las razones por las cuales Adán también come del fruto. Él podría haber dicho, no, Eva, claro, yo no voy a comer. Pero él come porque sabía que su esposa iba a morir, porque Dios así lo había dicho. Entonces, cuando Dios viene con la sentencia y mira a la mujer, Adán piensa, dice, aquí viene la sentencia que es inevitable. Y de repente escucha, y con dolor darás a luz. ¿Y cómo dar a luz? Pues para dar a luz, al menos tienen que pasar 9 meses, un proceso de tiempo. ¿Qué no iba a morir ahora? Y después le tocaba a él. Y él dice, ahora me toca a mí, ahora me tocó. Ella zafó. Yo tal vez soy responsable, y con el sudor de tu frente trabajarás, y la tierra dará cardo, espina, y no existía aún así la sentencia, la retribución a la desobediencia humana, venía con una carga de misericordia, de amor, porque no cayeron fulminados en ese momento. Y cuando se da la sentencia a la serpiente, ahí Dios lo hace a través, en Génesis 3.15, muestra su misericordia, muestra su amor, su deseo de relacionarse a pesar de esta fisura que produjo el pecado. Y en Génesis 3.15, Él declara o sella este pacto. Muy rudimentario en el Génesis. Y es un pacto unilateral, porque es Dios quien hace todo. El ser humano está ahí, yo creo, escuchando solamente lo que está sucediendo. No tiene nada que ofrecer para el pacto, ¿cierto? Ni siquiera ahora tiene para ofrecer su obediencia, porque ya los resultados estaban ahí a la vista. Entonces, no tiene nada. Entonces, es Dios quien unilateralmente genera este pacto de amor, donde es Él quien paga la deuda que ellos debían haber pagado. A Génesis 3.15 se le llama también el Evangelio Eterno. Claro. Y vuelvo a ocupar esta palabra, es bien rudimentario, bien simple, pero que cuando hablamos del Evangelio, a través de la historia, de los libros, de la Biblia, comienza a desarrollarse la idea, comienza a explicarse al ser humano de qué forma el Evangelio, a tal punto, por ejemplo, de instaurar el santuario, ¿no? Ahí claro. Vemos el Evangelio, la tipificación de quién es el Evangelio, Cristo, Jesús, etcétera. ¿Pasa lo mismo con el pacto eterno? ¿A qué se refiere la Biblia cuando menciona un pacto eterno? Bueno, la Biblia cuando habla acerca de este pacto eterno está hablando de una promesa de salvación que trascendería a la gente, o sea, independiente de la actitud de las personas. Nosotros podríamos llegar a pensar que en realidad la disposición de Dios cambiaría en relación a la actitud del ser humano. Si bien Dios no puede forzar a la gente aceptar la salvación, el pacto siempre y la salvación siempre va a estar disponible, que es algo totalmente claro. Diferente, ¿cierto? Cuando se habla acerca de este pacto eterno nos está mencionando que en realidad la posibilidad va a estar existente durante el tiempo que sea necesario y se prolongará a través de la eternidad. Y eso es la posibilidad que nosotros tenemos de ir a apropiarnos de la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Hacerla nuestra. Para que nos lave, nos limpie de nuestros pecados. Por eso que una vez o vez tras vez, a pesar de que el pueblo fallaba, caía, ¿cierto? Se arrepentían, sacrificaban el cordero, esa víctima inocente moría por ellos y entonces ellos quedaban limpios del pecado. Y se cumplía el pacto de Dios a través del tiempo y sigue cumpliéndose hasta hoy, a través de la muerte de Cristo. Cada pacto va agregando un elemento muy especial, simbólico, y que en el fondo apunta a Dios. Sí. En Génesis 3.15 hay un pacto, una sentencia, y hay sacrificio de corderos. Sí. En el caso de Noé, en Génesis también, hay un arco iris como señal del pacto, de un compromiso divino de restaurar, de no volver a destruir de esa misma forma, de preservar, porque eso fue el arca, ¿no? El linaje sí. Que ya se había sentenciado en Génesis 3.15, claro. ¿No? De la mujer. Y ya se estaba declarando que iba a haber uno también de la serpiente. En el caso de Abraham me llama mucho la atención también, ahí en Génesis capítulo 15 en adelante, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique animales, pero que los divida en dos. Y que ponga ambas partes, una frente a la otra, de forma muy ordenada. Y que al caer el sol y se llenó todo de humo, dice que Dios fue el que paseaba o se paseaba por el altar. Y esta era una práctica cuando las personas hacían un pacto, un convenio. Entonces partíamos, una mitad representa tu parte y la otra claro, mitad representa mi parte. Y primero tú te vas a pasear por el altar como una señal de decir, si yo fallo al pacto, mi vida va a quedar igual que estos animales. O sea, pongo mi vida como garantía de que me comprometo al pacto. Y después me tocaba a mí y hacía lo mismo. Interesante que Dios le pida a Abraham que él arme todo, pero el que va a pasear por el altar es Dios. Sí. Y Dios está diciendo, es como decir, yo soy la garantía de cumplir este pacto. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo y obedecer. Y después viene el pacto con Moisés, en el Sinaí, y cada uno de ellos va teniendo elementos realmente interesantes que redundan en un Dios interesado en sus hijos, sí. De establecer relacionamiento, Pero después, cuando los pactos se van como acrecentando, vienen otros elementos también. ¿Qué claro. otros elementos conlleva la relación de pacto? Esto es muy interesante porque tú mencionas que existe un interés de parte de Dios en el pueblo, porque el pacto se guarda en Génesis, sí. al decirle, miren, yo en cierta cantidad de años, muy adelante voy a enviar, y Jesús va a morir por ustedes, pero hay una ausencia de Dios en todo ese tiempo. Hay una construcción de un reino referente a este pacto que tiene que ver con la aceptación de una ley, que tiene que ver también con el sentido de propiedad, el entender que nosotros pertenecemos a alguien. Particularmente en el libro de Éxodo, capítulo 19, hay una apropiación de Dios referente al pueblo de Israel cuando les dice, yo a ustedes los liberé. Y parte, el inicio del pacto tiene que ver con el accionar de Cristo, con el accionar de Dios al sacarlos del pueblo de Israel. Luego les dice que ustedes serán mi especial tesoro, pero si diereis oído a mi voz. O sea, hay un tema de aceptar, de compromiso, de escuchar. Y posteriormente le dice, y ustedes me seréis un reino de sacerdotes, o sea, un ministerio y una misión que cumplir. O sea, no es simplemente un pacto en el cual uno dice, bueno, yo, Señor, sálvame y yo no hago nada más. Tampoco significa que yo voy a hacer cosas para recibir la salvación, claro. pero la obra va a venir como consecuencia que yo ya soy salvo en alguna medida. Estoy siendo parte del pacto. ¿Qué significa ser un especial tesoro? Cuando el Señor hace el pacto ahí en el Sinaí o lo ratifica con el pueblo, les dice, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Cómo podemos entender esas palabras? Bueno, Dios levanta a través de Abraham un pueblo especial para que tenga la función también de dar a conocer a este Dios a toda la humanidad, a todos los que lo circundaban. Entonces es importante que este especial tesoro para Dios es a quien Él va a cuidar siempre. Por eso que va ratificando el pacto a través del tiempo para decirle, yo permanezco, todavía estoy aquí, no te he dejado, tú eres mi especial tesoro. O sea, todas mis bendiciones están para ti y a través de ti yo bendeciré a quienes te rodeen, a quienes lleguen a ti, a quienes sean parte de ti también. Y que en el fondo era el propósito original del pacto y que se dice a Abraham, haré de ti una gran nación, pero ¿para qué? Para que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, porque alguien puede decir, el pacto que Dios hizo con la nación hebrea, con los judíos, era exclusivismo y el resto... quedan fuera, al parecerse. La bendición, la protección, todo lo que involucra el pacto, obedecer la ley. Y de ahí viene este argumento que tal vez se puede desprender. Ah, no, eso, la ley era solamente para los judíos. ¿Es eso el pacto? ¿Es cerrado? ¿Era exclusivismo? ¿Era solamente una elección que Dios hacía con una nación y el resto quedaba fuera? Evidentemente no. Nosotros lo podemos ver ya desde el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, cuando se hace un compromiso no con el pueblo judío, sino que se hace un compromiso con la humanidad. La intención de Cristo no es para con un pueblo en específico o con una etnia en particular, es para con la humanidad en general. Y en el momento en el cual Cristo toma al pueblo, le está diciendo, ustedes serán mi especial tesoro para aumentar mi tesoro en alguna medida, que no es oro, no es plata, claro. no son bienes materiales, sino que mi tesoro son las personas. Y ustedes serán una nación que influencie sobre el resto para que todos puedan formar parte de un reino más grande, que es el reino de los cielos, que es posteriormente después del cual habla Cristo. Un pueblo referente también para el resto de las personas que estaban mirando. Porque de pronto, ¿cómo iban a entender a un Dios que no veían si ellos estaban acostumbrados a los dioses que veían? Claro. Entonces, para entender a un Dios que no veían, tenían que mirar a gente, a personas que representaban el carácter de ese Dios porque estaba reflejado en la palabra también. Dicho sea de paso, en el capítulo 19, cuando Jehová hace este pacto con el pueblo de Israel, no solamente habían hebreos entre ellos, también habían muchos egipcios que habían salido junto con ellos al ver los milagros que Jehová había hecho en la nación. Y después seguir la historia, en el mismo libro de Éxodo, encontramos que extranjeros también llegaban al pueblo hebreo y ellos tenían que también entrar, se les invitaba a hacer pacto con el Señor. Bueno, vamos nosotros a hacer una pausa, vamos a continuar ahora. ¿Cómo afectó esto, esta comprensión del pacto en los tiempos de Esdras y Nehemías? Así que usted no se separe, nosotros ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en este estudio, la lección número 8, en donde estamos hablando acerca de Esdras y Nehemías como temática de toda la temporada. Y en esta semana estamos hablando acerca de Dios y el pacto, Dios y su pacto. Temática que, me acuerdo, hemos conversado cuando hablamos de Romanos, cuando hablamos de preparación para el tiempo final, y literalmente es un pacto eterno que se ve en diferentes temáticas o libros de la palabra de Dios. No obstante, hay una terminología que tal vez nos puede confundir cuando el profeta Jeremías, por ejemplo, Ezequiel también dice, aquí yo hago un pacto nuevo. Claro. La pregunta es, bueno, ¿no era eterno? Y si hay algo, cuando uno dice, tengo esto nuevo, es porque el anterior ya no sirve. ¿Qué pasa ahí con este pacto eterno versus el pacto nuevo? ¿Son dos diferentes o es el mismo pero con algunos elementos nuevos? No, la verdad es que el pacto y la intención siempre ha estado justificada sobre lo mismo. Algunos podrían pensar que el pacto en alguna instancia se justificó sobre la obra del ser humano cuando realmente no fue así. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros podemos ver que el principal accionar y de todo este pacto era Dios. Y luego nuevamente cuando en el libro de Jeremías menciona que se hace un nuevo pacto, sigue siendo Dios el encargado de ejecutar el pacto. Lo que cambia es siempre la disposición del ser humano y también con un nuevo tipo de personas, por decirlo de alguna manera. Nosotros si miramos hacia la historia en Éxodo capítulo 19, como mencionábamos, el pueblo de Israel se centró en el tema de obedecer a la ley y entendió muchas veces los ritos ceremoniales como un fin y no como un medio. Y nosotros entendemos el día de hoy que en realidad lo único que puede generar conciencia en el ser humano no es un rito, ¿cierto? El rito viene a ser un medio, pero lo que genera conciencia realmente es Cristo. Finalmente, el pacto siempre estuvo sustentado sobre el sacrificio que Jesús haría. En el Antiguo Testamento era la ejemplificación por medio del cordero, por medio del cordero, pero siempre el método por el cual el ser humano iba a ser salvo iba a ser el sacrificio de Jesús. Y su aceptación por medio de la fe. Medio de la fe. Algunos piensan que el Antiguo Testamento son obras, y el Nuevo Testamento es fe. Claro. Y vemos, siempre debió haber sido fe. Sí, y encontramos fe, que el medio es por la fe también en el Antiguo Testamento. O sea, al hacer ellos los sacrificios debían estar mirando por la fe al sacrificio que iba a venir, que era Cristo. Correcto. Pero dejaron de ver eso, por eso que cuando Cristo vino no lo reconocieron tampoco, ni aceptaron, lo vieron morir en la cruz y ellos mismos gritaban, crucifícale, y era el Cordero. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque centraron su seguridad de perdón en el sacrificio de los animales. Y no estaba allí la seguridad del sacrificio. Siempre estuvo en Cristo. Y eso al ser humano le cuesta. Nosotros tendemos a fijarnos en nuestra propia condición. Por ejemplo, en el mismo capítulo 8 que estudiamos hace unas semanas atrás, cuando el pueblo lloró, ¿cierto?, por su condición, Esdras y Nehemías le dicen, dejen de llorar, hoy es un día sagrado, es un día de alegría, de gozo. O sea, cuando nosotros también nos ciframos tanto y mirarnos a nosotros mismos y eso nos decae, nos abruma, dejamos de mirar a Cristo. Es Cristo nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra salvación. Ese es el nuevo pacto, que es el mismo de Génesis 3.15. Correcto. Claro. Y sabe que esto es muy interesante porque, como decía, a veces nosotros nos centramos en nuestro problema, en nuestro conflicto. El pueblo judío del tiempo de Jesús esperaba un Mesías totalmente distinto al cual mencionaba la Biblia, a tal punto que ellos cuando escuchaban acerca del siervo sufriente de Isaías, pensaban no que era el Mesías, sino que era el mismo pueblo de Israel. No que era Cristo, sino que eran ellos los que habían estado sufriendo, los que estaban siendo llevados al matadero, y no que sería el Mesías que vendría a liberarlos. Ellos esperaban un Mesías político, un Mesías militar, un libertador exitoso, por decirlo de alguna manera, pero no este hombre que vendría y moriría por el resto y por la raza humana, en alguna medida. Así es. Es interesante cómo esta noción, ustedes resumieron perfectamente, la tenía también el pueblo en los tiempos de Nehemías. Ya en el capítulo 10, o si leemos el capítulo 9, verso 38, dice que ellos firmaron un compromiso, tal vez los líderes representando al pueblo, a causa, dice el verso 38, de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Después dice, los que firmaron fueron, y comienza toda una lista de quiénes fueron los que firmaron. Ahora, dice, a causa pues de todo esto, y todo esto tiene toda una estructura que es idéntica al pacto, es decir, a ellos se les está amonestando a volver a restablecer ese relacionamiento que Dios está invitando a su pueblo para entrar un pacto. Y ellos se comprometen firmando. Interesante. Recordemos que ellos habían leído o escuchado la lectura de la palabra en la plaza principal, uh-huh. ¿cierto? Por Esdras. Entonces eso los hizo recapacitar, se dieron cuenta de su condición, se arrepintieron, lloraron, adoraron a Dios. Pero no se quedaron solo con eso. A veces nosotros nos quedamos solo con eso. O sea, estudiamos la palabra, nos damos cuenta de nuestra condición, nos arrepentimos de lo que hemos hecho para atrás, pero seguimos para adelante sin hacer cambio. Claro. Entonces ellos no, aquí ellos inmediatamente toman un compromiso. A mí lo que más me fascina de esta historia es la rapidez con la que actúan. Claro. Nosotros de pronto somos lentos y nos tomamos tiempo, bueno, lo voy a pensar, tal vez cuando pase un poco más de tiempo me cambie de trabajo y vamos así. Ellos no, se dieron cuenta de lo que estaba mal, hicieron el pacto y lo firman, lo ratifican, ¿cierto? Con su firma, partiendo por los líderes, Nehemías, que era el gobernador, ¿cierto? De ahí los sacerdotes, todos van firmando, eso es maravilloso, pero me sorprende la rapidez con la que actúan. A veces en nuestras propias iglesias, vamos a la iglesia que tú vayas, vamos a una iglesia, escuchamos un mensaje, me doy cuenta de mi condición, oro, me arrepiento por eso, llego a mi casa y sigo haciendo lo mismo. Claro. No hice los cambios. Interesante, tú mencionas, Vivi, algo muy, muy importante. Ellos se dieron cuenta de los errores que habían cometido y su compromiso, sus promesas que firman, tienen que ver con claro. aquello que habían descuidado. Al menos hay cuatro elementos que el pueblo descuidó y que en el capítulo 10 de Nehemías, a partir del verso 30 al 39, nosotros encontramos allí estos cuatro elementos, pastor. Claro, hay cuatro elementos que son bastante interesantes y a la vez también yo creo que no solamente tienen trascendencia para ese tiempo, también pueden tener mucha trascendencia para el tiempo de hoy y en nuestra vida. El primero era que ellos se comprometen a no casarse con, a que sus hijos no se casen con mujeres extranjeras. Y a no, en cierta manera, complementar la visión. Aquí hay algo que yo creo que es importante poder definir, que no se trata de que una persona sea mejor que otra y que por eso no hay que mezclarse. Tiene que ver con un tema de visión acerca de la vida. Hoy por hoy puede pasar lo mismo, ¿cierto? Quizás cuántos matrimonios fracasados existen en la medida en que se juntaron dos personas de las cuales no compartían la misma visión, sobre la cual hay que educar a los hijos, sobre la cual hay que tratarse, sobre la cual hay que construir la familia, entonces es bastante complicado. Dios no está en contra del matrimonio. Dios no, obviamente, no está en contra del matrimonio. Me refiero a matrimonios con extranjeros. De hecho, Moisés se casó con una madianita. Tenemos el caso de Vos, ¿no? Sí. Con una moabita. El problema es aquí es más que con la persona que me voy a casar de su origen, su etnia, claro. Es que tiene que ser de la misma fe. De la misma fe. Eso es importante. En otra lección, otro capítulo, nosotros vamos a hablar especialmente acerca de estos matrimonios mixtos y lo que produjeron, el daño que produjeron y que producen, ¿no es cierto?, aquel que quiere ser fiel a Dios. ¿Por qué? El problema no es la persona, su origen. El problema es cuando dos personas no comparten la misma fe. Y el pueblo había vivido, había pasado por eso y vio la devastación que le había producido. De hecho, tiempo atrás, Esdras le había pedido a los sacerdotes, porque muchos se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Dios, que despidieran, las sacaran del pueblo a ella y a los hijos que habían tenido con ella. Y se tuvieron que ir esas mujeres que no eran del pueblo de Dios. O sea, uh-huh. Así de fuerte. Fueron las decisiones que ellos tomaron. Se tuvo que hacer una reforma. Exactamente. Ahí encontramos... Y nosotros le tenemos mucho miedo a las reformas. Sí. Porque eso implica que yo me tengo que mover de mi lugar de seguridad, de mi comodidad, ¿cierto? Uh-huh. De lo que yo ya aprendí a vivir. Tengo que moverme. Es difícil. No estoy diciendo con esto que si tengo un esposo incrédulo o una esposa incrédula, tengo que dejarla. Pero cuidado con avanzar hacia esa dirección. Uh-huh. Los jóvenes, por ejemplo, claro. ¿Cierto? Que buscan una chica, un joven que no ama a Dios. Y si tú amas a Dios, ¿Qué relación puedo tener con una persona que no ama a Dios? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué nos va a unir? Si el Señor une, pero también el Señor desune. Porque cuando yo lo amo, yo tengo prácticas de vida diferentes, tengo tiempos diferentes que aparto para mi Señor. O sea, hay toda una dinámica de vida. Lo ideal es que aquellas personas que ya están, ¿no? Que esa persona, el incrédulo, pueda conocer a Dios, aceptarlo y tener, claro, y adquirir la misma fe. Como Ruth, la moabita que tú mencionabas. Ajá. O sea, antes de que ella se case con vos, ella le había dicho a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Claro. Y ella había sido convertida. Claro, no es que él fue y tomó una moabita de allá y se casó ideal. Con ella. Claro. Pero la realidad es que lo más probable es que el cristiano, aquella persona que tiene fe en Dios, termine tal vez enfriándose en su vida espiritual, producto de tal vez las diferencias que en el día a día, como una pequeña gota que va ahí mellando una piedra hasta que... Y la verdad es que la situación es bastante triste. Si lo llevamos a lo práctico, de repente uno le dice, amor, vamos a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Uh-huh. Llegar sola. Y después, mi amor, leamos la Biblia. No, la verdad no me interesa. Oremos juntos, no, la verdad no creo en esto. Entonces va generándose distancia. Y a veces es triste decirlo, pero es más fácil que a uno lo saquen, a que uno pueda llevar a la otra persona. Y ese idealismo de los novios, jovencito, ¿no es cierto? De no, si él me va a dejar, me va a respetar, o él me va a acompañar, o él... Yo sé que el Señor va a tocar su corazón. Y la verdad que muchas veces... Después no sucede. No sucede. Mire, el otro día conversaba con una chica joven, una esposa joven, y ella, yo le regalé el libro misionero. Entonces después me escribió y me dice, ¿ustedes son adventistas? Sí, le digo yo, escribiendo, no chateando. Y entonces ella me dice, ¿sabes? Yo también soy adventista, pero hace muchos años que no voy a la iglesia porque me casé con un no creyente, tal cual me lo escribió. Me casé con un no creyente, pero cuando leí el libro, dijo, despertó en mí tantas emociones, tanto anhelo de Dios, de sus doctrinas que estaban dormidos. Imagínate, o sea, te llegas a dormir cuando estás con un no creyente, lamentablemente. Sí, así es. Otra de las cosas que se comprometió el pueblo en esta firma, ¿no?, en este pacto que ellos renuevan, es la observancia del sábado. Del sábado. Claro. Interesante que es un mandamiento muy especial y el descuidarlo trae también consecuencias en el pueblo. Claro, lo que pasa es que la observancia del día sábado no solamente tiene que ver con un hecho religioso y yo cumplir con un horario estricto, tiene que ver con el hecho de yo qué reconozco con el día sábado. Bastante interesante que cuando nosotros vamos a la Biblia, en los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, si es que no me equivoco, se dan dos motivos para la observancia del sábado. En la primera, que es Éxodo 28, dice, guardarás el día sábado porque en seis días creó Dios los cielos y la tierra y el séptimo día lo descansó. Pero posteriormente en Deuteronomio dice, porque Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte desde Egipto. Entonces nos está diciendo que la observancia del sábado tiene dos complementos bastante interesantes. Nosotros lo guardamos porque Dios es nuestro Creador y a la vez también porque Dios es nuestro Redentor. Claro. Y eso era importante que el pueblo lo entendiera. Y cuando el pueblo dejaba de observar el día sábado, perdía de vista, perdía de la mente el hecho de que Jehová era su Creador y que Jehová era su Redentor. No, y lo otro es si hablamos de relacionamiento, creo que el día sábado es fundamental para entablar, para vivificar el relacionamiento que tenemos con Dios y con nuestro prójimo. De hecho, parte de la desunión que había en este pueblo que estaba tratando de levantarse nuevamente tenía que ver con la infidelidad al sábado. Ellos hacían negocio con los comerciantes que venían de otros pueblos, de otras naciones, y hacían negocio en sábado. No todos, entonces algunos criticaban a los que lo hacían, y los que lo hacían se jactaban, porque estaban económicamente mejor que los que observaban el sábado, los que trataban todavía de observar a medias, como fue del sábado. Entonces se jactaban, y entonces eso hacía que había mucha diferencia, había mucha intriga en este pueblo que se estaba volviendo de la cautividad, les costaba. Por eso que ahora ellos se comprometen, ellos entienden que si guardan el día que el Señor estableció, iba a traer unidad al pueblo. Y ellos hacen el compromiso de manera bastante tajante. Sí. Dice, si es que alguien viene, nosotros no le vamos a comprar. Nosotros no vamos a tratar con ellos en el día de reposo o en el día de alguna fiesta solemne. Entonces ahí también es un ejemplo para nosotros que a veces queremos hacer una obediencia demasiado ambigua. Decimos en nuestro corazón, vamos a obedecer a Dios. Nos falta determinación. Claro, pero claro. A veces no somos determinados en qué cosa queremos obedecer. Y muchas veces la obediencia viene en cosas en las cuales es difícil para nosotros. A nosotros nos gusta fortalecernos y decir que estamos bien en las cosas que son fáciles para nosotros, es lo que es fácil para nosotros hacer. Pero muchas veces hay cosas en las que somos débiles y ahí es donde debemos hacer los compromisos uh-huh. con Dios y evidentemente el Señor nos está ayudando también. Y una, hablando de relacionamiento el día sábado, una de las cosas también que se comprometen es al cuidar del prójimo. Sí. Habían prácticas abusivas, a revivir esto del año del jubileo, de devolver las tierras a quien le pertenecía, de liberar a los esclavos, claro. para una equidad social. ¿Cuán importante es que el pueblo de Dios, y lo veíamos la temporada pasada, ¿no? Que el pueblo de Dios sea el reflejo de este sentir divino, porque de esa forma nosotros no simplemente somos caritativos o solidarios, sino que estamos reflejando el verdadero carácter de Cristo, que en el fondo es la esencia del cristianismo. Claro, y fíjate que hay algo interesante en esto, porque tal vez yo puedo pensar de mí misma, yo no soy una opresora del prójimo, yo no oprimo al pobre, no oprimo al débil, entonces estoy bien, pero aquí hay un llamado a ir donde están ellos y ayudarlos. Uh-huh. O sea, va más allá de no hacer daño, sino que ser movida a hacer gestos concretos de ayuda hacia los necesitados. De hecho, eso hacen en el capítulo 8, por ejemplo. Una vez que ellos reconocen y hacen fiesta después, Esdras les dice, vayan, tomen comida y llévenla a los pobres. O sea, parte de la fiesta del sábado, parte de las fiestas solemnes era ir a ayudar al prójimo. Y eso nosotros no lo podemos olvidar. No me puedo quedar tranquila o tranquilo pensando que yo no le hago daño al necesitado, al pobre. Que con eso basta, claro. No, eso no basta. Uh-huh. Ahora, vamos a dejar el último punto de estos cuatro, porque tiene que ver no simplemente con una obligación religiosa, sino con la esencia de lo que era el pueblo, la importancia del templo. Ellos se comprometen también para con el templo, su función, o que funcione, y para eso es muy importante la fidelidad y la gratitud del pueblo. Cosa curiosa que también trasciende al tiempo de Esdras y Nehemías, y hasta el día de hoy el Señor tiene elementos para que nosotros podamos expresar nuestra fidelidad y nuestra gratitud al Señor. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros vamos a hacer un alto. Usted no se separe, ya regresamos. Promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, injusticia ni enfermedades. Todo será perfecto, es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya de regreso a nuestro último bloque de este programa, de este capítulo, en donde estamos hablando acerca de Dios y el pacto. ¿Y cómo nos involucra a nosotros también? Y en esta última parte vamos a ir hablando acerca de aquello. Así como el pueblo en los tiempos de Esdras y Nehemías, ellos tomaron decisiones, prometieron, firmaron incluso, y tomaron decisiones prácticas en su vida. Aquellas falencias o carencias que tenían en sus prácticas religiosas, ellos hicieron un análisis, una introspección, y dijeron, Señor, nos comprometemos en esto. Y ese es el gran desafío también que tenemos hoy en día. No simplemente decirle, Señor, yo te amo, Señor, aquí, sino también tomar decisiones concretas, ¿no? La cuarta decisión o compromiso que ellos tomaron está expresado en el capítulo 10 de Nehemías, la última parte del versículo 39. Y dice, y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. ¿Cuál era la casa de Dios? ¿Cómo funcionaba? ¿De qué dependía? ¿Y qué implicancia tiene la promesa que hace el pueblo para con el templo? Bueno, la casa de Dios era el templo, que era el centro de la vida del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, un pueblo con un Dios vivo que había prometido habitar en medio de ellos. Por lo tanto, esa casa, ese templo era muy importante, y allí servían los sacerdotes, los levitas, ¿cierto?, que eran los servidores del templo, estaban los cantores, o sea, había un número de gente que servía en el templo, trabajaba allí, y todo su tiempo era para eso. Por lo tanto, no tenían otras entradas y había que mantener, sostener el templo. Y eso también lo habían descuidado ellos durante mucho tiempo. Claro, en cierto momento, unas lecciones atrás, vimos eso, que cuando Nehemías llega y se entera que en realidad el templo no estaba funcionando. Y si el templo no claro. estaba funcionando, era porque el pueblo había dejado de preocuparse por el funcionamiento de él. Uh-huh. O sea, la verdad es que la situación era complicada, pero para este entonces el pueblo se compromete y dice, nosotros nos vamos a hacer responsables del templo, y no solamente por un tema, quizá la primera palabra, responsable, implica un poco de obligación. En realidad ellos dicen, nosotros tendremos el privilegio de poder claro. servir y el privilegio de poder sustentar el templo del Señor. De hecho, nace de ellos. Sí. Nace de ellos. ¿Cómo lo van a hacer? Habían visto, ¿no?, a los sacerdotes saliendo de Jerusalén, yendo hacia los campos. Lo vamos a ver en capítulos posteriores, pero sí aparecen acá en la Biblia, ¿no? Porque no habían ofrendas, no habían diezmos, no había gratitud ni fidelidad, y tuvieron que salir para mantener a sus familias, trabajar la tierra, labrar la tierra, para tener y encontrar el sustento. O sea, las consecuencias de un acto que, si bien es personal, mi fidelidad a Dios es personal, yo me resto de contribuir también al templo, en nuestros días, a todo un sistema que Dios tiene para que su iglesia pueda funcionar, pueda avanzar, especialmente en la predicación del Evangelio. Claro que sí. Por mucho tiempo nosotros podríamos llegar a pensar que estamos haciendo un favor a la iglesia, o que estamos haciendo un favor al templo, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros somos fieles a la evolución de nuestro diezmo. Pero en realidad no funciona así. Nosotros no estamos dando, no estamos regalando, nosotros tan solo estamos devolviendo aquello que no nos pertenece. Estamos devolviendo parte de aquello que Dios nos ha dado y que es tan importante para nosotros. Es imposible no volver también a hablar un poco acerca del día sábado, cuando nosotros recordamos que el Señor pide estas muestras de mayordomía y de fidelidad como un reconocimiento de su poder. Claro, por ejemplo, no es que el día sábado sea el día del Señor solamente, los 7 días de la semana son de Él, pero nosotros reconocemos que es así a través del día sábado. El Señor dice que de Él es todo el oro y toda la plata, por tanto, todo cuanto tenemos y todo cuanto somos no es nuestro. Es de Él. Nosotros devolvemos los diezmos en relación a, simplemente reconociendo que lo que tenemos no nos pertenece, sino que es de Él. Y así pasa con un sinfín de otras cosas también. Ahora, fíjate que es interesante que el pueblo había dejado de devolver el diezmo porque también había una suerte de desconfianza, porque estaban sucediendo cosas negativas dentro del templo también. O sea, se menciona a uno de los príncipes, no recuerdo bien ahora en este minuto, pero que él había hecho un pacto con una persona que era de otro pueblo y lo había traído a vivir en la cámara del tesoro del templo. O sea, como que le pasó en arriendo ese lugar. Sacó de ahí los utensilios del templo y lo dejó viviendo ahí. O sea, sucedían cosas. Entonces la gente empezó a decir, no, yo no voy a dar mi diezmo para que cosas como esas sucedan. O sea, pero cuando ellos se dan cuenta que ese no era el plan de Dios, sino que el plan de Dios era que siguieran siendo fieles, el tema era mi fidelidad, correcto, ¿cierto? Eso es lo que tenía que mantenerse. Ellos toman la decisión, vamos a devolver el diezmo. El Señor se encargará del otro. Hoy han sucedido tantas cosas, en distintas denominaciones nosotros vemos, hay un descrédito total del uso de los recursos en las iglesias. Entonces eso hace que la gente se reste. Se reste de devolver el diezmo, como tú decías, no dar, sino que devolver y de dar ofrenda. Porque dicen, no, lo van a usar para una cosa que no corresponde, se van a enriquecer. Ese es un problema que Dios va a resolver. Pero tú tema es ser fiel con el Señor. Y eso es lo que el pueblo entendió. Voy a ser fiel, aunque todavía no está todo arreglado, no está todo resuelto, yo voy a ser fiel. Incluso esta fidelidad con el corazón tan agradecido por entender y vivir el pacto, por volver a ser parte del pacto divino, lo lleva a... porque habían ciertas leyes que asignaban montos para sí. diferentes funciones. Y ellos esta gratitud, fidelidad al Señor, los lleva a hacer más de lo establecido. Cuán importante también es que si bien nosotros tenemos, por ejemplo, establecido el diezmo, y yo me puedo quedar tranquilo, soy fiel al Señor, devuelvo el diezmo. Pero ellos estaban dando o devolviendo y dando en gratitud más de lo que estaba establecido por Dios mismo. Claro, conversábamos hace un tiempo atrás, recordaba la historia de Zaqueo. Me llama profundamente la atención porque Zaqueo, cuando se da cuenta que había cometido un error, él devuelve 4 veces lo que había robado. Uh-huh. Hasta aquel entonces, cuando en realidad la ley solamente le obligaba a devolver el doble. Él dijo, yo no voy a devolver solo el doble, no me contento solo con el doble, quiero devolver 4 veces lo que robé. Porque él se dio cuenta que había cometido un error. En este momento el pueblo dice y reconoce, la verdad es que cometimos el error porque entramos en descuido del templo. Y la verdad es que vamos a devolver más de lo que corresponde. Y hay un versículo que dice lo siguiente, dice que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Porque en realidad el Señor no necesita de nuestros recursos, no necesita de nuestro dinero. El Señor dice que si él tuviese hambre no lo iría porque suyo es todo el oro y toda la plata. Por tanto, ¿qué significa esto? Que el privilegiado en participar de la fidelidad no es Dios. Dios no lo necesita. Soy yo quien necesita ser partícipe de esto. Soy yo quien tiene el privilegio de poder servir a la iglesia. Soy yo el que tiene el privilegio de poder sustentar el templo del Señor. También tenemos este argumento que alguien dice, pero para que te vaya bien tienes que devolver el diezmo. Claro. Aquí vemos que el pueblo estaba agradecido por lo que Dios era y lo que Dios había hecho. Y confiaba en lo que Dios iba a hacer. Suficiente. Esa era su gran motivación. Y la bendición tal vez viene por consecuencia. Exactamente. Pero no es como una moneda de cambio en donde voy a diezmar para que Dios me bendiga, para que me multiplique. Es que aunque Dios promete bendiciones, claramente. Yo no diezmo para que Dios me bendiga mañana, yo diezmo y ofrendo porque Dios ya me bendijo. Y yo siento la bendición de Dios en mi vida y no solamente en el aspecto monetario. Hace un tiempo atrás conversábamos acerca de que puede que se infle la billetera o puede que no, si en realidad no depende de eso. Ese el Señor nos prospera, nos da más cosas, pero lo principal de la fidelidad es que en realidad el Señor nos bendice en aspectos de nuestra vida que son más trascendentes todavía. Y estaban reconociendo a Dios como el dador de todo. Él era el Señor de todo. Ellos apenas meros administradores de los recursos. Qué maravilloso lo que dices, Vivi, porque nos damos cuenta en realidad de la confianza que Dios tiene en nosotros a la vez también, ¿cierto? Y cómo Él deposita sobre nosotros también el poder y a la vez también nos facilita recursos para nosotros poder administrarlos, pero siempre entendiendo que Él es el dueño y el creador de todo. La lección ha estado maravillosa el día de hoy, pero es necesario poder recapitular lo que hemos aprendido, así que dejamos al Pastor Joel junto con el repaso de la lección de esta semana. Gracias, Pastor. Así es, amigos. Vamos a finalizar el programa de hoy, pero antes con nuestro resumen. Hemos estado hablando acerca de Dios y el pacto. De qué forma el Señor se manifiesta a través de la historia con su pacto. Y vimos también cómo fue la reacción, el compromiso, las promesas que hizo el pueblo ahí en los tiempos de Esdras y Nehemías. Entonces, a pesar del pecado que rompió nuestro relacionamiento con Dios, Dios nos buscó. Desde un inicio, desde el Edén, Dios se manifestó como ese Dios de relacionamientos, ratificado con Noé, con Abraham, con Moisés ahí en el Sinaí y frente a todo el pueblo. Es decir, un Dios que constantemente está presentando las partes del pacto para que nosotros podamos aceptarle y también tener estos deberes, estas promesas que tenemos que hacer ante el Señor. Este pacto a través de la historia está vigente porque es el pacto eterno de Dios en Cristo Jesús el día de hoy para ti y para mí. Tal cual como en los tiempos de Esdras y Nehemías, en donde el pueblo entendió sus deberes, sus falencias, sus carencias, lo que habían dejado de hacer, esos deberes propios al ser parte del pacto. Entonces ahora ellos se comprometieron, firmaron promesas para poder materializar en algo concreto lo que muchas veces el ser humano hace, promesas al aire. Muchas veces le decimos a Dios: Señor, este año me comprometo a esto. Y mira, justo estamos en los últimos meses de este año, y muchas veces empezamos a sacar consecuencias o sacar resultados y decimos: Señor, el próximo año voy a hacer esto. Señor, me comprometo o te prometo que si tú haces esto en mi favor o en favor de algún familiar, yo voy a hacer esto otro. Pero sabes que muchas veces faltamos a esas promesas. Es por eso que Dios nos invita a un pacto en donde Él es la garantía de todo lo que nos ha prometido. Pero nosotros también tenemos que adquirir aquellos deberes y comprometernos con la ayuda de Dios a poder cumplirlos. Y los beneficios van a ser muchos, en primer lugar en nuestra vida, pero también va a permitir que la obra de Dios continúe en esta tierra. Como por ejemplo, cuando el pueblo de Dios se comprometió y cumplió sus deberes, uno de los impactos que produjo fue a revivir esa importancia que el templo de Dios tuvo y tenía en este tiempo. Es decir, cuando el pueblo se comprometió en fidelidad y gratitud, el funcionamiento del templo, tan importante para la nación hebrea, pudo tener entonces esta validación. Lo mismo ocurre en nuestros días. A través de nuestro compromiso, de nuestra fidelidad, la obra de Dios puede continuar. Entonces, ¿estás dispuesto a comprometerte? ¿Estás dispuesto no solamente a decir al Señor: Señor, me gustaría? No, vamos a tomar, ¿te parece si tomamos decisiones concretas, con valentía, con la ayuda de Dios? Pues bien, entonces, presta atención porque Dios tiene una invitación para ti en esta hora. Querido amigo que nos has acompañado durante este capítulo, seguramente a través de los versículos y a través de la lección, has entendido que Dios tiene un pacto para ti preparado y un pacto con un plan y un propósito distinto. Está en ti el día de hoy la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Cristo quiere felicidad para tu vida, para la vida de tu familia, pero tienes que tomar decisiones, no solamente decisiones relativas, sino decisiones concretas. Hacer cambios en tu vida, pero no te preocupes, porque en estos cambios nunca estarás solo. Cristo irá contigo. Yo te invito en este momento, junto con la ayuda de Dios, poder acercarte cada vez más a Él, aceptar su salvación, aceptar su pacto y de esa manera recibir el gozo de nuestro Dios. Te invito a orar en este momento para que juntos podamos pedir la presencia y el poder de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos, Padre, que en este momento tu gracia nos cubra y nos acompañe. Señor, hay tanto que debemos cambiar en nuestra vida, pero cuando nos damos cuenta de aquello, Señor, queremos hacer cambios. Te agradecemos porque el pacto está dispuesto, la salvación está dispuesta y nada debemos hacer. Pero debemos comprometernos con aquello al punto, Señor, de estar dispuestos a transformar ciertas cosas que quizás no están bien. Te pedimos que tú nos des la fortaleza y que con el poder de tu Santo Espíritu tú nos puedas ayudar para cambiar aquello que no nos sirve. Bendice a todos aquellos amigos que nos están viendo. Y Señor, guarda y protege a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado, hermana Vivi. Un placer, ha sido un gusto de tenerla acá en Lecciones de la Biblia. Muchas bendiciones en vuestro ministerio. Saludo al esposo también, al pastor. Pastor Mauricio, un gusto. Nosotros nos vemos, así es, en el próximo capítulo. Y por supuesto también con cada uno de ustedes, queridos amigos, nos reencontramos en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia, pero usted siga en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza.